Se vuelve muy cansona. Diario quiere dormir al estilo tamal. También quiere vivir diario chupando trompa. Y ese tirito así, ¿a quién no lo va a cansar? Negrito, yo quiero que me des muchos besos. Ya te dije que ahora no quiero comer de eso. Papito, dame pues la media que yo en el baño. A mí no me gusta ya porque me hace mucho daño. Negrito, ven pa' acá que te quiero acariciar. No me jodas que al fin me haces enojar. Papito de mi vida, hagamos pipiripao. Mejor déjame quieto que yo estoy muy cansado. Ay, papito, si ya estamos en nada. Mojón de calzona. Quieren vivir ya yo colgando como un arito. Ay, entonces, ¿para qué es pues mío? En aquel tiempo, cuando éramos novios, pues toditos los días me vivías retacando. Ay, si querías vivir chupando trompa y no dejabas ni un día de vivirme acariciando. Hoy me rechazas cada que yo te y tampoco me abrazas como antes tú lo hacías. Todos los días te haces el enfermo y tampoco me pides lo que antes me pedías. ¿Te acordás? Cuando éramos novios tú eras muy esquiva. A mí no me acariciabas ni te dejabas besar. Y después de casada te volviste muy ansiosa. Que es así, yo no te voy a aguantar. Negrito, yo quiero que me des muchos besos. Ya te dije que ahora no quiero comer de eso. Papito, dame pues la media que yo en el baño. A mí no me gusta ya porque me hace mucho daño. Negrito, ven pa' acá que te quiero acariciar. No me jodas que al fin me haces enojar. Papito de mi vida, hagamos pipiripao. Mejor déjame quieto que yo estoy muy cansado. Papito, por ese payaso.